Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas. Espero que esté teniendo una muy linda tarde. Y bueno, le comento que esta tarde tenemos en el estudio a un invitado muy querido. Él es Pastor Delgado. Pastor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Pues un gusto y de verdad compartir contigo los micrófonos. No, al contrario. Yo estoy muy complacida de que hayas tenido tiempo de venir a platicar con nosotros. Le comento que Pastor ha sido uno de los grandes amigos de este programa porque nos ayuda a difundir los contenidos, ¿no? Entonces, al contrario, gracias por venir. Y bueno, Pastor es compositor de profesión, o sea, lo que venías haciendo hasta hace algunos años, pues no tenía nada que ver con lo que haces ahora. Ahora Pastor es Community Manager, es decir, gestor de redes sociales y diseñador de páginas web. Pastor ha sido parte de proyectos como Arte Mayor o La Música Sin Límites. También ha trabajado en Radio La Nueva República, en Notipoemas Radio, entre otros. En 2013, Pastor se integró como editor y webmaster del portal Entre Noticias, junto con el comunicador y periodista Rubén Luengas. Desde el 2014, forma parte del Frente de Medios Alternativos de Comunicación. Así es. De Comunicación Independientes, fundado el 1 de julio de ese mismo año, representando al sitio Notipoemas y realizando las funciones de la Administración General, la gestión de los contenidos, la programación y la edición multimedia. Pastor, me gustaría que comenzáramos hablando brevemente de qué es un medio alternativo. Claro. Es muy importante primero diferenciar lo que es un medio alternativo de un medio tradicional, ¿no? Y el por qué tiene ese nombre. Casi siempre cuando la gente habla de internet, pues piensa mucho en entretenimiento, en videos, en pues YouTube es un sitio muchísimo muy popular. Y evidentemente, si buscas en las estadísticas de Google, pues el contenido que más gente busca es tanto de entretenimiento como música en general, ¿no? Y casi siempre son los hits del momento, ¿no? Entonces, eso refleja que pues básicamente la gente en general, hablo de todo el mundo, no solo de México, ven al internet como un medio de entretenimiento. Pero es muy importante tener en cuenta que desde un tiempo para acá, cuando ya la gente tuvo acceso más sencillo a las tecnologías, una computadora, bueno, los precios se abarataron un poco más, ¿no? En los dispositivos, los móviles y demás, pues se convirtió también el internet en una fuente de información. Y no cualquier información. Evidentemente, los medios tradicionales también tienen su versión en internet, pero los medios alternativos surgieron para llenar ese hueco que están dejando las agendas en información, las agendas de los medios masivos, puesto que evidentemente ellos están influidos mucho por grupos oligárquicos, por grupos de poder en general, por patrocinios, ¿no? Ellos son muy cercanos, los medios tradicionales, son muy cercanos a los monopolios de mercancía en general, y eso ha generado pues una carencia de contenido, y a su vez la gente pues lo ha detectado, ¿no? La gente lo ha detectado y precisamente por eso han buscado más en los medios, en internet han buscado fuentes de información, y eso ha dado cabida a que medios surjan, que se profesionalicen, por ejemplo, Reporte Índigo, Contralínea, han logrado colocarse en un punto muy importante de los medios alternativos y aún así con eso han logrado también tener sus versiones impresas, no por ello comprometiendo su línea editorial, ¿no? Y bueno, los medios alternativos surgieron precisamente por esa necesidad de información, ¿no? Es muy importante también tener como la noción de cómo diferenciar cuáles son medios alternativos y cuáles no. Claro, ¿no? Sí. Porque, como mencionaba en un principio, en el internet hay muchos medios de comunicación, pero no por ello todos son alternativos, ¿no? Es decir, hay muchos medios de comunicación que se dicen ciudadanos, comunitarios, independientes, uh-huh. alternativos. Sin embargo, cuando uno analiza sus contenidos, se sienta uno ahí como usuario final, lees los contenidos, los videos en general, ¿no? Los audios, uh-huh. y no corresponden a lo que uno esperaría en medios de comunicación alternativos, ¿no? Es decir, para que sean llamados alternativos, pese a que muchos medios se hacen llamar alternativos, es necesario que el usuario, es decir, la persona que se sienta en la computadora a recibir información, aprenda a analizar el contenido y realmente lograr discriminar cuáles son aquellos que utilizan una falsa bandera de alternativos, ¿no? Uh-huh. Se tiene que evaluar primero que la línea editorial de este tipo de medios no corresponda a los medios tradicionales. Si los medios alternativos tienen una misión de tener esa función contestataria, tal vez diferente de los medios oficialistas, uh-huh. ahí sí podemos hablar de unos medios alternativos. Sin embargo, de tantos medios que hay en Internet, si de pronto encontramos algunos que llevan un discurso muy similar a lo que nos encontraríamos en los medios tradicionales, en la uh-huh. radio, en la televisión, pues ahí podemos comenzar a ver que algo no está funcionando muy bien, ¿no? Es muy importante que se aprenda justamente primero a diferenciar el contenido, ¿no? Uh-huh. Ya una vez que se logra pues este tipo de diferenciación de información, también dentro de los medios alternativos de comunicación es muy importante también no caer, ya que se esté ejerciendo, ya sea como usuario final o como creador de contenido, no caer en ese tipo de juego que a veces sucede sin quererlo, en avalar ciertas posturas partidistas, a lo mejor de liderazgo, porque sí. si no, en ese caso se está cayendo en los mismos vicios de los medios de comunicación tradicionales. Uh-huh. ¿Por uh-huh. qué? Porque ya una vez que ciertos medios alternativos se comprometen a lo mejor con alguna postura, con algún candidato, con algún partido, a veces, digamos, sin decirlo tal cual, pero se nota en el desarrollo de su contenido, evidentemente estás dejando fuera de este uh-huh. contenido a muchas voces que no son oficialistas, uh-huh. que no corresponden al establishment, digamos, uh-huh. pero aún así no son, digamos, son contrapuestas a la postura que se maneja en ese medio, ¿no? Y si uno cae en esos vicios, pues entonces estás perdiendo o corres el riesgo de perder la categoría de medio independiente. Tal vez no siempre puedas, digamos, tener algún vínculo económico con este tipo de partidos. No siempre se recibe ese tipo de incentivos. Sin embargo, cuando ya comienzas a tener esa tendencia, pues evidentemente ya no estás cumpliendo la función que tendría que cumplir un medio alternativo. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre un medio alternativo y uno independiente? Un medio alternativo y un medio independiente. Básicamente estamos hablando solo de etiquetas, ¿no? Uh-huh. Cuando un medio surge en el sentido virtual, digamos, uh-huh. porque aparte también en eso, los medios alternativos no solo buscan cambiar la manera en que se relacionan con sus usuarios finales, uh-huh. sino también en la manera en que se deciden las cosas dentro de ese mismo medio, ¿no? Uh-huh. Estamos muy acostumbrados a que en los medios tradicionales tenemos siempre una jerarquía, ¿no? Uh-huh. Una jerarquía donde se decide en ciertas cúpulas el contenido que va a tener, pues uh-huh. todo lo que se desprenda uh-huh. de ese medio alternativo, de ese medio de comunicación tradicional. Uh-huh. Ahora, lo que me comentas de cómo diferenciamos un medio independiente de un alternativo es básicamente solo en el nombre, ¿no? Podemos, muchos medios, estas etiquetas se manejan, los medios que se desarrollan en Internet, se pueden decir comunitarios, uh-huh. se pueden decir alternativos, se pueden okay. decir independientes, ciudadanos. Sin embargo, al fin y al cabo, si ellos logran respetar todas estas premisas que se supone se esperan como usuario o como persona que está buscando información, uh-huh. digamos, se respetan esas reglas no escritas de lo que es un medio alternativo, ya lo demás son etiquetas. Es decir, no importa si dicen medio independiente o si dicen medio alternativo, medio ciudadano, al fin y al cabo estás logrando la función de ser una alternativa tal cual, una alternativa a lo que se ofrece en los medios tradicionales, ¿no? También quiero, digamos, sacar a colación que a veces se malentiende. No por estar en los medios tradicionales siempre se tiene que ser totalmente establishment o totalmente cooptado, digamos, ¿no? Por suerte, hay muchos espacios que se han logrado abrir paso pese a todas las circunstancias en muchas radiodifusoras, la de la universidad, aquí mismo en el Instituto Mexicano de la Radio, se han logrado abrir espacios, pero no corresponde esto a una voluntad estatal, sino como respuesta a una presión social que exige este tipo de espacios en este tipo de radiodifusoras, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Carmen Aristegui, ¿no? Que aunque ya está muy mencionado, es algo que se tiene que mencionar, porque, digamos, sí logró abrirse paso en un medio que corresponde al mass media, digamos. Sí. Ha logrado tocar ciertos temas que no se tocaban en algunos otros foros y, sin embargo, pues correspondía. Ella tenía su espacio en este tipo de medios, ¿no? La gente, hemos visto, ha logrado presionar a todo el sistema, digamos, para que se ejerza una cierta presión y tal vez se pueda lograr reabrir este espacio, ¿no? Ese es un solo ejemplo de cómo la presión social puede ejercerse para que los medios de comunicación tradicionales se abran, ¿no? Pero evidentemente no es algo fácil, se tiene que trabajar mucho en este sentido y cuando se logre eso, realmente estaremos hablando de una evolución en los medios tradicionales. Y mientras tanto, podemos hablar de que los medios alternativos o independientes o ciudadanos o comunitarios, no importa, todos estos medios tienen una verdadera función, una función muy importante en la sociedad, que es llenar esa sed de información que existe y, sobre todo, el ventilar estos temas que realmente no se ventilarían en los medios tradicionales, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro es la migración. No, la migración es uno de los temas que no se han tocado o que no se suelen tocar con la seriedad suficiente en este tipo de medios y gracias a los medios alternativos se logra abrir, ¿no?, el camino. Acabas de llegar como al punto medular, pero vamos a desarrollarlo en cuanto regresemos del corte, porque vamos a escuchar un poco de música. Yo le recuerdo a nuestros radioescuchas que nuestro invitado especial del día de hoy es el webmaster y experto en tecnologías de la comunicación y medios alternativos, Pastor Delgado. No se vaya, esto es Frontera Cero, volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja. Estamos escuchando de la Santa Cecilia este tema que nuestro invitado de especial de hoy nos ha compartido. El tema se llama ICE. Y bueno, Pastor, me gustaría que nos platicaras más o menos por qué escogiste este tema. Pues este tema me encanta. Es un tema que habla sobre la problemática de la migración, pero desde el punto de vista de aquellos que se separan pues por culpa de unas políticas, me atrevería a decir que absurdas, que separan familias simplemente por la existencia o inexistencia del papeleo, ¿no? La canción inicia con la situación de una ama de casa que es migrante, que es este indocumentada en este territorio, en el territorio estadounidense, y pues al salir a trabajar es la encuentra a migración y la deporta, dejando atrás en el territorio estadounidense a su familia, ¿no? Y principalmente a su hijo. Me agrada y, digamos, traje a cuento esta canción, porque evidentemente la migración y casos como ese, que ese es basado en una situación real, no tengo los datos exactos, pero así como ese hay un sinfín de casos que no se ventilan en los medios tradicionales, ¿no? Y gracias a la existencia de los medios alternativos podemos conocer situaciones como esas, que la sociedad ejerza presión sobre eso y que pues se llegue al menos a una situación de arreglo, ¿no? Pastor, antes de ir a corte, nos hablabas acerca de ciertos temas que en los medios, digamos, tradicionales se omiten, ¿no? Y que pareciera que los medios alternativos vienen a visibilizar. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre esto? Claro. Me quiero enfocar principalmente en los casos como lo es la bestia, ¿no? Algo que comúnmente no hubiéramos tenido en las pantallas de la televisión tradicional, sino es que los casos que vienen de este tipo de situaciones se hubieran ventilado primero sobre las redes sociales y sobre los medios alternativos. Es muy importante relacionar las redes sociales y los foros de discusión que existen en Internet con los medios alternativos, porque están pues sumamente vinculados, ¿no? Es decir, existe un medio alternativo que tiene un flujo de información, lo expone con su usuario final, con su público, y muchas veces este tipo de información se ventila primero por las redes sociales. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué nosotros no podemos obtener este tipo de información de los medios tradicionales? Primero, sabemos que los medios tradicionales tienen una maquinaria algo grande y que se podría calificar de lenta de evaluación y discriminación de la información que fluye a través de ellos. La ventaja de esto es que pues ellos pueden tener una selección muy fina de la temática que llevan a través de sus medios. Sin embargo, en las redes sociales no existe esta discriminación de temáticas. Evidentemente tiene sus desventajas, ¿no? Puede colarse de repente información que no es del todo verificable, pero más allá de aquella información que no es verificable, existe una gran parte de información, un gran flujo de información que sí es real, que es verificable y que no se hubiera ventilado si no hubieran existido las redes sociales. Las redes sociales vienen a jugar gran parte de lo que en los mass media serían las agencias de información. Es decir, una persona en la frontera de pronto ve que unos agentes fronterizos están agrediendo a una persona, ¿no? De repente este testigo mudo de lo que está sucediendo saca su celular, lo filma, lo sube a las redes sociales, lo comparte y esto llega en cuestión de segundos a cualquier parte del mundo, lo cual no sucedería en los medios tradicionales, precisamente por eso que habíamos comentado de la evaluación primero de la información antes de llegar a la pantalla o a los micrófonos de este medio tradicional, ¿no? La ventaja de los medios independientes, digamos, o de los medios alternativos, es que tienen acceso directo a ese tipo de información. La sacan primero. Si es un medio serio, evidentemente, evalúa qué tan viable es esa información, qué tan verídica es esta información, pero toda vez que ya se comprueban las bases de la información, se puede llevar directamente al público. Simplemente se publica en las plataformas, se publica tal vez en versión podcast, en versión escrita, audiovisual, lo que sea, y la gente lo tiene al alcance de su mano. Y también me gusta mucho la existencia de los medios alternativos de comunicación, porque ellos han cambiado la manera en que se relaciona el público con los medios de comunicación, no solo los alternativos, sino en general, ¿no? Una vez que está disponible la información, la gente puede hacer uso de ella, tomarla en la hora y modo que desee, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a que el noticiario de la noche, ya sea en la televisión, en la radio, era a determinada hora, te tenías que sentar, ¿no? En tu sala, en donde pudieras, y ya vertían la información en la pantalla o en la radio. Sin embargo, los medios alternativos de comunicación han facilitado eso, ¿no? Y en esto, sin duda alguna, juega un papel muy importante la tecnología, ¿no? La utilización de los móviles ha facilitado que la gente, ande donde ande, pueda recibir, ¿no?, las noticias en su móvil, en su celular, uh-huh, ya sea en su computadora, si están en la oficina, en donde sea. Y eso verdaderamente es lo que ha hecho que se agilice el flujo de información, ¿no? Pastor, ¿cuáles son los riesgos de participar en la generación de los de contenidos desde un medio independiente o alternativo, ¿no? O sea, sabemos que son medios en los cuales algunas veces se ha sufrido de censura y represión, o sea, las radios comunitarias, ¿no? O de algunos periodistas que han tratado de mantenerse como con bajo perfil, de repente han sido agredidos, o sea, que digamos, ¿a qué se expone un comunicólogo que trabaja, pues, digamos, pues con este enfoque, ¿no? Sí, has tocado algo muy importante que, uh-huh, aprovechando, ¿no? Las radios comunitarias, pese a que tal vez no utilizan los medios de internet y demás, tal vez, uh-huh, por el poco acceso que se tiene en algunas regiones, ellos también son alternativos, puesto que juegan un papel contestatario al discurso estatal, sí, digamos, ¿no? Y sí, los riesgos que se corren depende también de qué clase de información se maneje, ¿no? Claro. Los medios alternativos no solo tocan siempre pues temas muy, digamos, riesgosos. Sin embargo, cuando este tipo de información llega a los medios de comunicación, si supuestamente estás jugando el papel de los, digamos, contrainformación de los medios tradicionales, ¿sí?, te ves en la obligación ética de exponerlos, ¿no? Hemos visto casos lamentables que se han dado en las redes sociales, porque es muy importante también. A veces los medios alternativos no tienen una página tal cual en internet, ¿no? Uh-huh. Un dominio al cual entrar, sino que se manejan por vía redes sociales en las, uh-huh, cuales sus, uh-huh, seguidores acceden y tienen esa información a la mano, ¿no? Uh-huh. Hemos visto muchas páginas, sobre todo en la red de Facebook, que se transmite mucho información al día de lo que está sucediendo con respecto a esta llamada guerra contra el narco, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en el norte. Ha habido gente que se maneja anónimamente para comunicar que hay retenes de gente armada en determinados lugares, que hay pues enfrentamientos armados en otros, que hay bloqueos en algunos otros. Uh-huh. Y pues esto ha evidenciado algo muy importante y muy lamentable de lo que son los medios alternativos. Los medios alternativos están completamente indefensos, ya que pese a que la ley obliga a que haya la defensa ante aquel que se comunique, que ejerza su derecho a la expresión, uh-huh, que ejerza su derecho a la información. Hemos visto casos en los que este tipo de delincuencia organizada, por decirlo de alguna manera, ha localizado a los gestores de estos sitios y simplemente ha acabado con sus vidas, ¿no? Estamos viendo, ese es como el caso extremo, ¿no? Estamos viendo que estas personas, pues, siguiendo pues la ética que les implica acercarse a este tipo de temas, uh-huh, pues han terminado con su vida, ¿no? Y evidentemente esto pone en claro que hay que legislar sobre ese tema, claro, y sobre todo poner el dedo en la llaga ante todos los riesgos que hay y sobre todo no perder el rumbo en estos medios de comunicación y jamás censurarse, autocensurarse. Pastor, nos estamos acercando al final del programa. No me gustaría concluir sin que la gente supiera cómo localizarte, claro, ¿no? O cómo acceder a las plataformas en las cuales tú trabajas, participas, ¿no? Claro. Es cuestión de que en su navegador pongan femcai.org, uh-huh, y ahí van a encontrar un catálogo muy grande de lo que son medios alternativos, principios éticos y demás, ¿no? Ahí estamos. Muchísimas gracias, Pastor. Y también gracias por toda la labor que haces al ayudarnos a difundir contenidos como este, ¿no? O sea, como los que manejamos en Frontera Cero, que claro, como tú bien dices, no hemos logrado catapultar, ¿no? Desde los medios tradicionales. O sea, muchísima de la información que nosotros manejamos ha salido a la luz gracias a los medios de comunicación alternativos o independientes, como tú les llamas. Y bueno, le agradezco a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores Hugo y Jorge, a Leti, nuestra asistente de producción. Yo lo invito a que nos sintonice cada sábado, como siempre, a las 12:30 de la tarde por el 660 de AM, Radio Ciudadana. Pastor, muchas gracias. Un placer, de verdad. Yo soy Gabriela Rosas, esto fue Frontera Cero. Buenas tardes. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.